donde hoy, en este espacio virtual, a través de una aplicación de un celular, de un modo ágil, sencillo, podamos producir esos encuentros, ¿sí? De productores, de cooperativas y de aquellos que queremos comprar y acompañar a esos pequeños productores. Entonces, la universidad actuó de nexo, de intermediario y de garantizar estas herramientas para poder celebrar estos encuentros y acompañar la economía popular en nuestra provincia, tanto en la capital como en el interior. Y sobre todo, agradecerle a todos los equipos, a nuestros graduados, a nuestras graduadas, que desarrollaron de un modo comprometido, entendiendo que era una necesidad y un modo distinto de pensarnos en este acompañamiento conjunto.